eran mejor incienso y mirra. La creación presente reconocía al Salvador viviente, y que con humildad la historia vino a cambiar. Nació en medio de la multitud, iba a su pueblo en esclavitud, enviado para sanar y a todo esclavo para libertar. Su rostro reflejaba compasión, sus acciones demostraban gran amor. En su vida no había ni un temor, él tenía para todo solución. Para ciegos, leprosos, enfermos, bienvenidos serán todos a su gobierno. Tanto precio él fue a pagar, y en una cruz su vida entregar. Volverá. A buscar a los que esperan hoy por ti, tú volverás. Volverás, tú volverás. A buscar a los que esperan hoy por ti, tú volverás. Estaremos aquí, estaremos aquí, esperando pacientemente la venida de nuestro maestro, porque él es solo nuestro sustento. Él es quien nos da vida para vivirla con alegría, y entregando todo su amor y recibiendo de él su perdón. Volverás, tú volverás, tú volverás. A buscar a los que esperan hoy por ti, tú volverás. A buscar a los que esperan hoy por ti, tú volverás. Estaremos aquí.